tuvo lugar los días 23 y 24. La presentación científico-técnica nacional de la rama biológica en la filial biónica de la Academia Estatal de Ciencias. En la actividad auspiciada por el Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea, participaron funcionarios científicos, técnicos, profesores e investigadores de varias unidades, como la Universidad Kim Il-sung y la Universidad Pedagógica Kim Hyung-jik. Se presentaron más de 250 ponencias en la presentación que se efectuó dividida en biónica, biología, fitología, zoología y microbiología. En la ceremonia de clausura hubo una premiación.